abríamos el programa de hoy con En la Vereda, del nuevo disco en vivo del Bordo, que viene en formato CD y en DVD. Y este es uno de los mejores discos del 2012. Se trata de Fábulas de la Locura, de Zumbadores. Vos sos un amor sofisticado. Todos te queman y se olvidan de tu desnudez. Yo sin vos no voy a ningún lado. Es que soy de los que veneran tu sabiduría zen. Quiero intoxicarme cada día con la fantasía. Solo vos irradias, que solo vos irradias. Vos sos un amor sofisticado, una risa tan frágil que nunca puedo evitar. Yo sin vos no voy a ningún lado. Necesito la fantasía que solo vos irradiás. Quiero intoxicarme cada día con la fantasía. Solo vos irradiás. Quiero intoxicarme cada día con la fantasía. Que solo vos irradiás. Que solo vos irradiás. Edelmiro Molinari y los comienzos de Almendra. Nos conocimos con Luis Alberto y con Rodolfo, que tenían otros grupos. Ya ni me acuerdo los nombres de los grupos. Nos hicimos amigos y éramos del barrio también, ¿viste? Entonces ahí empezamos a, con Luis, empezamos tipo a soñar juntos, ¿no? Fue el comienzo de todo. Tipo soñar con tocar cualquier tipo de música. No nos importaba si era en inglés o castellano, pero queríamos, éramos abiertos a hacer todo, ¿viste? Y entonces existían las primeras canciones, ¿viste? Y nos, yo qué sé, me acuerdo de sentarnos ahí abajo de la cancha de River cuando no hay partido ni nada, ¿viste? Abajo de toda la imponencia de ese building, ¿viste? Y estar cantando, no sé, Aurora, por ejemplo, en una guitarra, y soñando, ¿viste? De lo que íbamos a hacer y que de alguna manera después se fue concretando, ¿viste? Chicas y muchachos nos esperan allá, llevamos buenas cosas, chicas y muchachos nos esperan allá. Sí, después pasaban cosas, pero viste que eso es lo lindo y la que te muestra el candor de ese momento, ¿no? Como por ejemplo, está bien, éramos todos pendejos, pero en ningún momento vacilamos, ¿viste? Rodolfo tuvo que irse a hacer la colimba, ¿viste? Fue el primero que le tocó, ¿no? Y no vacilamos en esperarlo un año. Entonces esperamos que vuelva. Mientras tanto seguimos todos, ¿viste? Haciendo lo que estábamos haciendo, estudiando, ¿viste? Y después cuando vino él, ¿viste? Claro, yo entré y estuve unos meses, que fue una cosa alucinante, ¿viste? Porque por casualidad terminé haciendo la colimba en la Escuela Mecánica de la Armada, ¿viste? Que era muy cerca de todo nuestro, era nuestro lugar de operaciones en realidad, ¿viste? Toda la zona de Núñez y Belgrano, ¿sabes? Y entonces yo manejé, ¿viste? Como para poder empezar a asistir a los primeros ensayos y no perder mi vida porque estaba haciendo la colimba, ¿viste? Figurante. El mismo, nada te contenta, a partir del alba te verás caer, ya sin figurar, te verás caer. Al principio componíamos, era gracioso, pero componíamos, y con Luis especialmente, ¿viste? Cambiábamos muchas ideas, tanto en inglés como en castellano. Mirá que ridículo, ¿no? Pero era gracioso, no más que ridículo que gracioso, ¿no? Porque era la propuesta nuestra era abierta, simplemente, vamos a hacer todo, no vamos a hacer esto solo, ¿entendés? Pero todo era, viste, no hacer covers en inglés como es lo que hacía todo el mundo, sino en ese momento, sino hacer, viste, lo que se nos cantaba a nosotros en cualquier idioma, ¿no? O sea, hacer lo más abierto posible. Para saber cómo es la soledad, has de ver que a tu lado no está, que nunca a ti te dejaba pensar. Después, en la medida que nos solidificamos tocando como grupo, o sea, que nos juntamos los cuatro y que estamos los cuatro juntos tocando, ahí yo creo que se gestiona, ¿viste? La magia del grupo. ¿Viste? Esa magia que yo creo que es propia de nuestra era, ¿viste? Las generaciones anteriores a la nuestra eran más la magia de los solistas, ¿viste? En el jazz, en todos los tipos existían en todos los grandes nombres, pero como solistas siempre, ¿viste? Los Beatles y los Rolling Stones, algunos otros más, ¿viste? Y empezaron una época, pero básicamente los Beatles y los Rolling Stones, ¿no? Son como la marca así, de una época donde la música se produce a partir de tres o cuatro tipos que se juntan, ¿viste? Y que es absolutamente una época diferente. Pasamos de la historia al presente, porque esto es Contacto, el nuevo tema de Edelmiro Molinari. Acerquémonos, toquémonos, miremonos,

Si entras en www.cercadelarevolucion.com, no solamente vas a poder ponerte en contacto con nosotros, sino que también vas a poder descargarte todos los programas de este ciclo, porque este programa, que producimos en rock.com.ar, está disponible para ser emitido en forma libre y gratuita por todas las radios independientes del país. Nos vamos al Luna Park en el año 2006, la aplanadora del rock y esta versión inédita en vivo de Nene de Antes. Cuando volvamos del corte, el disco solista de Goyo Galde. No te vayas. Cerca de la revolución.